Curso de verano de la Universidad Complutense de Madrid en El Escorial, julio y agosto de 1991. Curso titulado Los intelectuales ante el flamenco. Día 8 de agosto. Conferencia del profesor José Luis Buendía López sobre las generaciones del 98 y del 27 ante el flamenco. Vamos a empezar enseguida. Por favor, señores. Antes de empezar, quiero deciros tres cosas. Una, mañana por la mañana repartiremos los diplomas, de manera que si estáis todos, mejor, y si no, pues a los que no pueda entregar mañana tengo que dejarlos aquí para que luego se les envíen por correo. Tienen que estar todos para entregarlos. Segundo, vuelvo a pedir, a casi a suplicar, que todas las ponencias me las deis antes de que termine la semana, que me las pueda llevar. Hay una fotocopiadora excelente. Y tercero, y esto ya es más interesante para hoy, no diré ni siquiera bajo tortura quién, pero uno de los becarios se quejaba ayer, con toda razón, de que estamos acaparando los debates casi exclusivamente los profesores, y el tema de los gitanos en paralelo al flamenco. Yo ahora, cuando terminen las ponencias y comience el debate, lo que voy a hacer va a ser invitar a los becarios a que sean ellos los que pregunten, y no sean tímidos y levanten la mano, pero por lo menos que conste la queja de los becarios de que nos estamos dividiendo, nos estamos repartiendo los coloquios casi exclusivamente nosotros. Hay algo de razón en ello. También hay demasiada timidez en los becarios, pero hay que invitarlos a que abandonen la timidez y pregunten lo que les interese saber. La primera clase de esta mañana la da José Luis Buendía López, que aquí me ha mandado manuscrito un resumen de sus actividades profesionales, y observo con ninguna extrañeza que no ha puesto la fecha de su nacimiento. Ayer. José Luis es licenciado en filosofía hispánica, es doctor en literatura española, es licenciado en cinematografía, es profesor titular de literatura española y comparada en la Universidad de Granada, es profesor de cine en la Universidad Popular de Jaén, profesor invitado de universidades de Perpiñán y Sansón, es exdecano del Colegio de Doctores de Jaén, redactor jefe, como sabéis, de la revista Candil, miembro de la Fundación Andaluza de Flamenco. El tema suyo es un repaso, una mirada por la época de las generaciones del 98 y del 27 ante el flamenco. Bueno, buenos días a todos. Yo tenía que contaros una intimidad. Como siempre, Freddy empieza con una anécdota, yo tengo que empezar hoy con una anécdota. Y es que en nuestros contactos telefónicos y personales, para ver de qué podíamos hablar en este curso... ¿No se oye? Sí. Pues en este contacto previo que tuvimos Félix y yo para ver de qué hablábamos en el curso, dice, pues si te parece, José Luis, vamos a hablar tú y yo de las generaciones del 98 y el 27. Y hombre, Félix, eso está bien. Digo, ¿y cómo nos vamos a repartir el trabajo? Dice, yo hablo de Lorca y tú hablas de todo lo demás. Así que tengo que pediros perdón, porque no voy a hablar lógicamente de todo lo demás, y pedirle perdón a Félix por atención a vosotros, y sobre todo porque en un curso que empezó con este gran nivel, y que yo, igual que Félix decía ayer, me siento satisfecho de ver que de verdad a la altura de todos los ponentes de Celsa, no podía cometer la incorrección de dar un listín telefónico al alcance de cualquier cosa. He procurado, dentro de mis trabajos sobre este tema, seleccionar a cuatro autores representantes de las dos tendencias. Sobre ello voy a intentar hablaros. Primero, naturalmente, empezaremos por la generación del 98. Ya dije que ante la imposibilidad de abarcar a tantos autores, que no dudaron, incluso algunos, en cebarse sanudamente con esos sangrantes tópicos antiflamencos, hemos optado por realizar una breve escala en el sentimiento andaluz de dos de sus más geniales representantes. Vamos a olvidar, pues, todo el antiflamenquismo, además ya magníficamente tratado aquí. Voy a hablaros de Manuel Machado y de Salvador Rueda, dos poetas sobre los que por diversos motivos han pesado tópicos y oscuridades tales que ni siquiera hoy, en los umbrales del siglo XXI, han encontrado el sitio que merecen en nuestra historia ni flamenca ni literaria. También he de dejar clara mi oposición a esa brutal separación, totalmente arbitraria, que divide a este grupo de escritores en 98istas y modernistas. División abierta a niveles teóricos en fechas muy posteriores a sus creaciones literarias, puesto que sería en 1949, cuando el poeta Pedro Salinas, en su libro Literatura Española del siglo XX, y posteriormente Guillermo Díaz Plaja, en Modernismo, observen ustedes, frente a 98, los que plantearon los espejismos de esa absurda separación, no sentida como verdadera por ninguno de ellos, y que, por poner un ejemplo, colocara en cada uno de los hipotéticos bandos a Antonio y a Manuel Machado, dos hermanos de edad similar y de similar formación también, en los cuales, a pesar de todo lo hablado y lo escrito, es mucho más lo que les une que lo que les separa. Comenzaremos nuestras indagaciones sobre este grupo generacional precisamente con la visión de Manuel Machado cerca de los Hondos. En este autor resulta fácil observar una lucha visceral entre los sones melódicos y decadentes del modernismo parisino y americano más avanzados y los pellizcos de su sangre macarena, que él mismo proclamaría después en aquellos versos inolvidables de su retrato, contenidos en el mal poema. Medio gitano, medio parisien, dice el vulgo, con Montmartre y con la Macarena comulgo. No es este el lugar de analizar en profundidad sus logros como poeta modernista, que lo alejarían de esa imagen tópica de poeta frívolo que algunos le han querido achacar. Sus méritos básicos los encontraremos en la utilización genial del lenguaje poético, haciendo a este nuevo y ágil, pletórico de vocablos raros, incluso de extranjerismos y neologismos, y que no duda en utilizar en ocasiones los más rebuscados términos provenientes de la comedia del arte italiana, mientras que otras veces se reboza en calas geniales de la expresión popular y hasta en la jerga específica del cante flamenco andaluz, sirviendo ambas actitudes de soporte a auténticos sentimientos múltiples y cambiantes, como corresponde a un cante elemental que lleva dentro la tragedia y la alegría mezcladas, algo propio de la vena andaluza y honda que lo nutre. No hay penilla ni alegría que se quede sin cantar, dice en una ocasión. Y más adelante, no solo canta el que canta, que también canta el que llora. Ambivalencia de sentimientos bellísima y muy dentro de la estética popular de los Hondos. Manuel Machado crea en su obra una ósmosis perfecta entre las tendencias cultas del modernismo y su visión flamenca, lo que responde a una imagen de poeta escindido entre contrarios, tanto en su arte como en la propia personalidad, tal y como lo viera su gran biógrafo Miguel Pérez Ferrero, y cito: Manuel Machado, dice Pérez Ferrero, español 100%, reparte su vida en dos mitades, una de las cuales va robándole horas a la otra. La mitad, reflejo de la antigua existencia, los toros, el colmao, la tertulia, y la mitad recién inaugurada, a vara de calmas, de muelles descansos, de solicitudes conyugales. De esta decisión surge ese anarquismo de fondo y forma que el propio poeta reconocía en su obra. De su fondo andaluz brotan unas emociones especiales no movidas por pauta alguna y que cobran forma artística de filigrana, de puro adorno, en la que confluyen a la vez su sentimiento plástico, simbolista y modernista, a la vez que un sentimiento de pueblo andaluz insobornable. La influencia de su padre Demófilo y de su tío Agustín Durán, magníficamente glosadas, creo que fue antes de ayer, por Daniel Pineda, serían decisivas en su entrega al flamenco. Además, no podemos olvidar de sus escapadas juveniles sevillanas a tablaos, a reuniones de cante, completadas más tarde en Madrid con su asistencia a los cafés de la Marina, el Pez, el Naranjero, donde se empapó del arte impagable de Revuelta, la Macarrona, las Coquineras, lo que hará que la emoción honda acabe por imponerse en él sobre el resto de influencias y que, al publicar en 1912 su flamenquísimo libro Cante Hondo, su estilo esté ya tan maduro y expresivo que en un solo día se venderán en Madrid más de 1000 ejemplares, lo cual incluso, como sabéis, en nuestros días es una cifra nada desdeñable. Su sensibilidad le lleva a intuir que hay palabras que nacen para ser escritas y otras para ser cantadas. Cito: mal digo que se han escrito, porque las coplas no se escriben, se cantan y se sienten. Nacen del corazón, no de la inteligencia, y están más hechas de gritos que de palabras. Así el poeta va formando su idea de un saber popular muy acorde con la idea de su hermano Antonio, quien, recordemos, pretendió fundar una escuela superior de sabiduría popular, y que Emmanuel recibe una hermosísima formulación poética. Es el saber popular que encierra todo el saber, que es saber sufrir, amar, morirse y aborrecer. Lo más interesante de ese proceder poético es su convencimiento de que la copla debe circular de boca en boca, como un bellísimo turbión de sentimientos que dejan de ser propios y se transforman en patrimonio común. Ahí precisamente radica el orgullo creador, en que sus criaturas no sean reconocidas por nadie, tal y como Manuel proclamara en el cantar. Cuando la gente ignore que ha estado en el papel, y el que lo cante llore como si fuera de él, copla de mis amores, cantar de mis dolores, entonces tú serás la copla verdadera, la alondra mañanera que lejos volarás, y en labios de cualquiera de mí te olvidarás. Idea esta de la anonimia que es obsesiva en Manuel, y llevada a la práctica por él mismo, tal y como aquí queda teorizada, para llegar a la conclusión de que la única gloria posible deviene de esta unión con el alma del pueblo, que al fundir el corazón con el alma popular, lo que se pierde de nombre se gana de eternidad. Este programa hondo, tan auténtico, la realiza Machado en multitud de obras, tanto poéticas, como sabéis, como teatrales, escritas estas últimas en colaboración con su hermano Antonio. En cuanto a los libros poéticos, ya en Alma, Caprichos o el citado Mal Poema, vemos cómo se va a producir la fusión del entronque modernista y andalucista del poeta. Más tarde, en Cante Hondo, se logra ya el triunfo claro de la estética flamenca sobre los demás, para volver en Sevilla, uno de los libros que yo prefiero, al equilibrio necesario entre ese Montmartre que citaba de la juventud aborrascada y esa Sevilla siempre reencontrada. Pero bueno, dejando a un lado las teorías, ¿cuál es la aportación del poeta a la copla honda? Podemos asegurar que su voz atraviesa todos los registros de la expresión flamenca tradicional, que se empapa de ella hasta el punto de que muchas de esas coplas parecen pertenecer al viejo cancionero andaluz, respondiendo a la estructura de los palos más ortodoxos, soleares, seguirillas, alegrías, serranas y hasta estilos aflamencados como sevillanas o pregones. Temáticamente, he de resaltar la calidad de sus letras amorosas, en las que aparece la amplia gama de la problemática de la pareja, bien desde el simple encuentro amoroso, cuando te encuentro en la calle, el corazón por la boca, de fatiga se me sale, hasta la presencia indeseable de los celos, la rabia o el despecho, además de la nunca grata caída en el olvido. Se te olvidaron, serrana, las cositas que decías y los suspiros que dabas. Tema esta de la pérdida del amor, en el cual Machado saca a relucir sus bien aprendidas cualidades poéticas, sus geniales recursos, como es el transferir a la calle de la amada el cambio de rumbo acaecido en los sentimientos, lo que provoca un audaz desplazamiento expresivo que yo confieso que me fascina. Tu calle ya no es tu calle, que es una calle cualquiera, camino de cualquier parte. Otras veces, dentro del complicado abanico de sus emociones, esa noción de extravío toma un tinte metafísico. El camino se convierte en rumbo vital que marca la existencia y lleva al hombre a plantearse el final del mismo. Por lo que Manuel, sintonizando con su hermano Antonio, recordemos que dijera, se hace camino al andar, afirma en la copla, tonto es el que mira atrás mientras hay camino adelante. El caso es andar y andar. Tampoco faltarán los temas tan queridos en el flamenco de la marginación, la cárcel o las persecuciones. Apropiación del poeta culto de la voz de un pueblo, el andaluz, que viviera de forma escalofriante aquellas terribles realidades. Toito es acostumbrarse, cariño le toma el preso a las rejas de la cárcel. Situaciones estas en las que el poeta asume de forma magistral el dolor social del pueblo y lo combina con vivencias personales, llegando a una sabia mezcla de la idea del desengaño, cuidadosamente oculto para aumentar la sensación de misterio de la copla, con la injusticia que se ejerce sobre los más débiles, los cuales pocas veces llegan a gozar plenamente de su alegría. Ya te lo decía yo, que lo nuestro acabaría, que en la casa de los pobres dura poco la alegría. Así, poco a poco, combinando la angustia vital de Andalucía con los arranques de vitalismo de este mismo pueblo, el poeta desgrana su rosario inacabable de cante jondo, que logra la perfecta y anónima fusión con el espíritu de aquel. Sin más vanidad que saberse inmerso en el dulce caudal de las añejas sensibilidades que lo formaran, tal y como el poeta contaba a un amigo que le preguntaba acerca del fundamento de sus coplas. Y si alguno te preguntara, pobre Juan de la Tierra Clara, ¿quién las compuso? Di que lo ignoras, que tú, con Juan del Pueblo, cantas y lloras. En esta misma línea de fusión y asimilación debemos incluir al malagueño Salvador Rueda, poeta que profundiza en el fondo y forma del flamenco. Escribió innumerables letras de soleares de 3 y 4 versos, dotadas de un rasgo excepcional y tocadas a la vez de ese perfume romántico del que, no olvidemos, los modernistas son herederos. Un hálito inconfundible de poesía bequeriana, lo vais a ver enseguida, rayito fuera de luna para entrar por tu ventana, subir después por tu lecho y platearte la cara. Era rima bequeriana. Pero sería la siguirilla gitana la expresión formal en la que más a gusto se sintió siempre Salvador, llegando a considerarla la más expresiva estrofa castellana, de modo que no solo la utilizó como base de un amplio cancionero jondo de un personalísimo acento, voy a sacar algún ejemplo, ¿no? Tantas llagas vivas mi cuerpo contiene que no hallaréis sitio donde dar un beso, porque allí le duele, sino que incluso, jugando con la combinación básica de su medida y distribución, construyó bastantes estrofas, sin más relación con el tema jondo, que esa alternancia de versos de 6 y 11 sílabas a la manera de la siguirilla. En cuanto a su temática jonda, hay que insistir en un doble aspecto. De un lado mezclan las coplas las influencias modernistas con los impulsos ambientales y temáticos andaluces, tal y como hemos visto hacer a Machado, constituyendo una espléndida y sugerente propuesta poética. De otro, brilla la espontaneidad de los temas recogidos en su experiencia personal del cante jondo, las horas gastadas en compañía de la gente que lo vivían e interpretaban a diario. En el primer aspecto, gusta plasmar, eso sí, en forma de copla jonda, los tonos líricos que no le corresponden al flamenco, los tonos modernistas, incluyendo temas que eran tan gratos al movimiento, como los cisnes, los ruiseñores. Para alcanzar las estrellas, son del cisne la laguna. En el mar de los amores, yo soy cisne y tú eres luna. Coplas, como vemos, alejada totalmente de la expresividad jonda, reflejo solo de un paganismo de los sentidos típico del modernismo, auténticas sinfonías sonoras, táctiles o visuales, como esta poética visión en clave de soleá. ¿Sabes de qué tengo gana? Pues tengo gana, morena, de ver el alba al trasluz de tu larga cabellera. Sin duda, en esta particular imagen andaluza de Salvador Rueda, encontramos notas desconcertantes para una sensibilidad flamenca. No olvidemos que son muy fuertes sus entronques parnasianos y simbolistas. Pero consideramos, no obstante, una importante aportación a la poética de la Complajonda esta mistura de riqueza imaginaria vanguardista con la estructura de la siguirilla. Mezcla que en ocasiones no vacila en ponerse al servicio de asociaciones totalmente surrealistas, de ahí que emplee el término vanguardia, de belleza convulsa y hasta descoyuntada, puesto que separa, para la consecución de la metáfora, lo racional de lo comparado con la imagen a la que ésta va asociada. El mirlo se pone su levita blanca y por los faldones le asoman las patas. Perdón, el mirlo se pone su levita negra y por los faldones le asoman las patas de color de cera. Pero decíamos que hay otro Salvador, el cual, olvidándose de esos hallazgos modernistas, se abraza simple y llanamente al viejo cancionero flamenco. Incluso homenajeando a añejas coplas de aquel tronco que todos conocemos. Y es aquí donde el poeta nos parece más nuestro que nunca, más del mundo flamenco que nunca. No soy de esta tierra, ni en ella nací. La fortunilla, roando, roando, me trajo hasta aquí, que tiene un sabor hondo impresionante. En estas ocasiones, este gracejo flamenco luce con la sencillez espontánea de las grandes ocasiones, ya sea para cantar las penas y alegrías del amor, el sombrío mundo de los celos o los enigmas siempre inquietantes de la vida y la muerte, tal y como decía Feli el otro día, que jamás puede desaparecer de nuestra vieja sensibilidad, de nuestra añeja sensibilidad. Pues bien, en este tema, en el que en no pocas ocasiones subyace agazapada esa agobiante actitud existencial, Salvador Rueda es un maestro. Antes que agonice, taparme la cara. Si me ve la muerte, temo que no quiera llevarse mi alma. Y también, cómo no, en el poeta de Benaque, que desde niño supo y conoció cómo era el rostro descarnado de la miseria, se observa la actitud social que caracteriza a una gran parte de la poesía finisecular y a todo el repertorio hondo. Rueda siente en su carne la injusticia para con el pobre, la opresión de una sociedad que quita toda oportunidad al desposeído. La torre que llega al cielo se edifica con las piedras que se apartan del camino de los pobres de la tierra. Aquí, como veis, ya no queda espacio para cisnes, para ruiseñores ni para princesas. Ahora esta poesía ha bajado a la calle, se ha manchado con el barro cotidiano. Es otra faceta más de un poeta de diferentes registros que supo y pudo compaginar la experiencia viva de sus gentes, de su tierra andaluza, que él había oído de primera mano en los registros del cante hondo, con las más altas cotas culturales que como vanguardia imperativa y bajo el nombre de modernismo estaban planeando por el país. En cuanto a la generación del 27, igual que he hecho con el grupo anterior, a analizar la poderosa influencia que el flamenco ejerce en este ámbito generacional y qué aportan sus poetas al fenómeno hondo, dada la premura de tiempo de la comunicación, se impone evidentemente elegir. Y si toda opción es dolorosa, mucho más en este caso en el que cabría hablar de grandes autores, no sé Nico por dónde está, aquí te veo, preguntabas ayer, Lorca, magníficamente tratado Feli, pero también Alberti, Alessandri, Juan Ramón y un largo etcétera, tuvieron cabida, aunque en distinta medida, que es lo que tú preguntabas, dentro del frondoso álbum flamenco. Precisamente, por ser menos conocidos, incluso a veces víctimas de olvidos culpables, he preferido fijarme en dos figuras claves para el flamenco en sus planteamientos. Eso sí, como ya señalé en la comunicación, lo digo por lo que estaba aquí el año pasado, hablaba en general de literatura, son dos figuras diferentes y hasta opuestas en lo político y en lo social, pero con un tema común que es el flamenco, que es lo que aquí nos importa. Se trata de Fernando Villalón y de Juan Rejano. De Fernando Villalón, persona por lo que yo siento una especial, sensibilidad. Yo me sensibilizo mucho desde la anécdota que voy a contar hasta cómo era este hombre y hasta su poesía, que es magnífica, ¿no? Sabéis que era conde de Miraflores. Pues bien, se han aireado más algunas veces las anécdotas que constituirían, digamos, la máscara que es su retrato verdadero. Hablar de las cosas de Fernando era proverbial entre sus amigos, entre sus allegados, ya que su carácter inquieto, burlón y sobre todo, vamos a decirlo claramente, poético por los cuatro costados, hacían de sus acciones verdaderos desatinos, verdaderos paradigmas de museos. Fijaros, por ejemplo, cómo entenderíamos, si no, su deseo de criar una raza de toros con ojos verdes, en la que prácticamente se arruinó a partir de un encaste que compró de Saavedra. O el de secar un islote desierto en plena marisma de Guadalquivir, con el fin, decía él, de cazar nereidas de agua dulce. ¡Qué bonito! Y no digamos nada de sus desplantes. Ejemplificar cómo era la arrancada de un morlaco que había visto aquella tarde en la maestranza, usando como plano la espalda del, me imagino que estupefacto, general Sánchez Mira. Eran las cosas de Fernando. Y así se decían las cosas de Fernando. Pero este Villalón amaba a su Andalucía. Sentía viva la quemazón de sus gentes y de su cante. Por eso sabemos que protegió al bandido Pernales, que le dio acogimiento en su finca, y hasta glosó la indómita figura de los proscritos en un cante que se me antoja estremecedor. Con los zapatos puestos tengo que morir. Si muriera como los valientes, hablarían de mí. Este amor a la tierra andaluza fue tan absoluto que hizo exclamar a su pariente y biógrafo, el novelista Manuel Alcón. Por cierto, se llama el libro Fernando Villalón, es una joya, ¿eh? Lo recomiendo apasionadamente, un libro muy cortito, está publicado en Alianza. Pues bien, su pariente, Manuel Alcón, decía: ante el campo y ante sus goces, Villalón accionaba, no reaccionaba, y todas esas emociones van a constituir lo más granado de su temática flamenca, comenzando por el recuerdo del aire entre los pinos, con cuya evocación construye la esencia de la solearilla. Salina de los pinares, donde se peinan los pinos cuando los despeina el aire. Sí, la caza, los toros bravos, el cuidado de la tierra, temas que palpitan en esta personalidad múltiple, aunque creo que jamás contradictoria, que llevaban al conde desde los salones de la aristocracia sevillana al candil de la gañanía. O si queremos, en literatura, desde los versos barrocos de la Toriada, en los que rinde homenaje a ese viejo esplendor de Tartesos, dice: cabe la corriente del viejo Betis, su real nobleza fundadora fue, entre paños recamados en oro de los siglos y cuidados. Parece que estamos leyendo a Góngora. Hasta ese borbotón flamenco de la labor campera, tomándole el pulso al aire, cantando a compás, oliendo a jara y a romero. Mirar qué poema, si no se me parte el palo, ese torillo castaño no me coge a mí el caballo. Vida, vida en plenitud, lo tengo que decir muchas veces, carente de contradicciones, a no ser que todos seamos, como quieren los filósofos, una pura contradicción. Más bien, vitalidad. Aplausos de pie. Estaba viéndolo yo. No, porque eso no. Ha sido un atentado. ¿Qué tal la ropa? ¿Qué le hace a Ángel? Debe ser la de... ¿Qué está más fuerte? Oye, ¿no te ha echado ningún? No. No, porque me di cuenta de que se iba... ¿Para sombra? O sea, que te has ido tú cayendo poco a poco. Yo me di cuenta que empezaba eso y por eso ya... La cámara de... Me asegura Félix que él no ha tenido nada que ver con eso. Que quiere mucho a Ángel y eso es mucho. Pues decía que si estos son contradicciones en la vida de Fernando y en su obra, yo creo que más bien es una vitalidad que le rebosaba al señor conde de Miraflores por todos los poros de su piel. Insobornable amor a sus cosas, a sus gentes, y hasta si queréis, y esto es lo más hermoso en un poeta, a los símbolos, como esa Giralda a la que obliga a vestirse de luto para llorar por la muerte del espartero. Giralda, madre de artistas, molde de fundir toreros, dile al giraldillo tuyo que se vista un traje negro. Villalón no se lo pensó dos veces para dejarse acariciar por el cante y sus sugerencias, pero también se abrazó a la amistad de los nuevos poetas que, invitados por el torero Sánchez Mejía, viajaron a Sevilla en 1927 para festejar el tricentenario de Góngora. Por eso su voz, multiplicada por un número infinito de registros, oscila entre la vanguardia y el barroco, entre lo popular andaluz y lo acrisolado de su cultura. Tras esa interesante estela gongorina que significó la toriada, Villalón se adentra en la vena de lo popular con idéntico entusiasmo. Creo oportuno llegados a este punto, aplicarle las palabras que García Lorca dedicaba a Góngora como el elogio más excelso, al explicar que don Luis había superado, atención a esto que es muy importante, la falsa dicotomía entre lo popular y lo culto en la tradición poética española. Ya se ha hablado en este seminario de esa falsa dicotomía. Pues bien, dicha superación fue la que decidió a crear un mundo bello mediante una remodelación del idioma que, añade Federico, se construiría de ahora en adelante, y cito sus palabras, sin sentido de la realidad real, pero dueño absoluto de la realidad poética. Es lo que hablábamos ayer, sea cierto o no sea cierta la estampa de Federico. Lo que él dice de Lorca se le puede aplicar perfectamente, perdón, lo que dice Lorca de Góngora se le puede ser el romanticismo popular de tan gran raigambre flamenca que lo llevan a la contemplación estática de arquetipos andaluces, bandoleros, marginados sociales de toda índole, a los que asocia con la idea espronceliana de la libertad del proscrito. Madre de la soledad, qué malito es no ser libre y tener necesidad, dice Villalón. También su poesía flamenca aparece teñida por esa mancha de color con que el modernismo de Manuel Machado Rueda la engalanara para siempre, y que en Fernando se expresa en bellos tonos dolientes, centrados en el jardín como símbolo, y en conceptos tales como la identificación de los sentimientos del poeta con los elementos naturales que en aquel tienen asiento, llegando incluso a reivindicar un alma para tales jardines. Yo vi un nopal entre rosas, y una zarza entre jazmines, y una encina que encerraba el alma de los jardines. Pero sobre todas esas influencias, a las que podríamos añadir muchísimo más, los versos de Lope de Vega, de Gil Vicente, está la más pura, la que recibió sin contaminar boca a boca del cante jondo, que no es algo que le preste solo el molde expresivo de la copla popular, sino que atañe a la entraña misma de su visión del mundo. A través de ella vemos aparecer los temas amados por el poeta, y a la cabeza de todos la contemplación de Andalucía a través de una imagen jonda, realizada con simplicidad de elementos, pero con la atinada disposición de la copia al natural. La calle es una herida honda y curada con cal. Juega el sol con un rosal en la ventana florida. Muchas de estas intuiciones hondas tienen un aroma cercano a Federico. No podemos multiplicar los ejemplos, pero sí poner alguno. Habla de el espejo del agua, o dice una imagen que a mí me gusta mucho, la cola de mi caballo, dos toros negros peinaban. Es una imagen lorquiana 100%, aunque eso sí, cargado de la visión personal de Villalón. Un Villalón que canta con brío lo que vive con furia y lo transmuta en coplas de brillante emoción cromática. Vela blanca de tu barco, pañuelo de despedida que la mar lleva en la mano. Junto a esos temas de representación de espacios soñados y vividos por el poeta, también, como no, el amor hacia actos de presencia como vivencia íntima. Algunos afirman que hasta desaforada en su conducta personal, y se expresa en imágenes sencillas, trasuntas al mismo tiempo de la experiencia cotidiana, lo cual evidentemente les presta credibilidad. Cuando te vas y me dejas, me quedo como el cangrejo que deja el mar en las piedras. Fruto de esa experiencia real que se superpone a la literaria, es el hecho de que Villalón sensibilice sus versos al compás de los problemas reales del pueblo andaluz, contraviniendo con ello su imagen de señorito ocioso e insensible, y se une al sentimiento libertario que el flamenco elevó a cotas programáticas, cantando, por ejemplo, por alegrías, al campo me tiro hoy, al campo como los buenos, camino de Cádiz voy, hasta dar con los de riego, canta el liberalismo terrible. Tildado de cacique, Fernando, ante el advenimiento de la República, criticó con dureza a lo que él llamaba el bloque de las 100 familias, cuyos nombres aparecen en todas partes actuando en provecho propio. A estas familias las acusa de aristocracia de tiro de pichón. Prorrumpe en gritos de fronda, como puede ser el de muera al general Pavía en más de una ocasión. Sufre al contemplar a España presa de una injusticia que con sus cantes él se apresura a desvelar. Dice de España, sus campos llenos de abrojos, sus pies llenos de cadenas, muerta de pena la patria, 6 generales la llevan. Creo que muy pocas veces se ha hablado de este Villalón que se alía con la juventud generosa que lucha por España. Es quizá el peso, como decía al principio, de la máscara sobre el retrato verdadero. Pocas veces se ha hablado de este aristócrata que rechaza privilegios y hasta con un sentido de justicia popular muy próxima a la reivindicación del flamenco, exclama con un orgullo y con un desparpajo que me parece admirable: yo no quiero ser ladrón, pero robarle al gobierno me tira la inclinación. Dios sabe. Si Paul Valéry afirmaba que el poema debe ser una fiesta del intelecto, y Breton afirmaba que el poema debe ser una derrota del intelecto, Villalón hará síntesis de los opuestos, ya que festeja al intelecto por la calidad y matices de sus versos elevados, pero a la vez lo humilla, cambiando sus joyeles por la ropa sencilla del lenguaje jondo popular. Fijaros, hasta en la obra de la muerte respiró flamenquería por los cuatro costados. En un gesto que Rafael Alberti ha recordado en muchísimas ocasiones, ya que quiso que lo enterraran con su gran reloj de bolsillo puesto en hora. Se me pone la carne de gallina de contarlo. Se constituyó este reloj en un latido de falso corazón que sustituyó al verdadero cuando a este corazón se le paró el minutero. Fernando se tendió a esperar con la determinación rabiosa de esa seguirilla que antes os decía y que un día, esperando ese momento, perfectamente formado, como diría Machado en su ataúd, con ese reloj puesto en hora más allá de la hora eterna, escribiera de una forma premonitoria: con los zapatos nuevos tengo que morir. Si muriera como los valientes, hablarían de mí. Creo que fue su último capricho, las cosas de Fernando. El caso de Juan Bejano, con esto acabó, es opuesto y en cierto sentido complementario al de Villalón. De distintas procedencias e ideologías evidentes, Bejano, como sabéis, fue de una familia muy humilde y militante de por vida en el camino del Partido Comunista. Ambos supieron aunar en su expresión flamenca lo aparentemente irreconciliable de sus actitudes. También comparte con el conde de Miraflores la gama de voces poéticas que va desde la poesía pura hasta el espíritu y la letra de la hondura flamenca. En el caso de Bejano, lo mismo que le sucediera a otros miembros de la generación del 27, a medida que nos aproximamos a 1930, se percibe en el poeta una rehumanización que lo aleja de ese arte puro de las vanguardias. La diferencia que hay entre Sobre los Ángeles de Alberti y El poeta en la calle. El año 30 se da cuenta España que está en pie de guerra, que hay que hacer algo, ¿no? Eso lo lleva a la búsqueda de una comunicación más íntima y cordial con el mundo y con el lector, abandonando un poco esos temas más literarios. Es entonces cuando la copla flamenca se va a transmutar en vehículo de sus emociones, porque su cante, como decimos los aficionados, no es aprendido, sino una verdadera asunción del alma del pueblo, un sentido de fidelidad hacia formas populares percibidas en la lejanía de su tierra cordobesa y que más tarde afloran como recuerdos y vivencias. Nadie como él ha contado de forma tan sincera su entronque con la tradición andaluza. Dice: utilizando la menor cantidad de elementos estéticos, en un trasfondo popular, purísimamente popular, semejante al que ampara mi alma, dándole limpia sombra, he intentado, como otros que me precedieron, abrir un camino en la canción y seguirlo. En cuanto a sus temas poéticos, expresados en lenguaje flamenco, es preciso señalar la circunstancia de que a causa del exilio, una gran parte de estos constituyen una especie de retorno de lo vivo lejano, como bautizara a sus recuerdos Rafael Alberti, lo cual se traduce en esa actitud de naufragio general. El exiliado tiene una sensación de naufragio, lo ve todo desde lejos, todo se la giganta. Es un abandono del que ni siquiera le redime la presencia del ser amado, con el que puede caminar paralelo, pero ni siquiera encuentra su redefinición. Yo nado, tú en una barca, los dos sobre el río verde, perdidos en la mañana. Resultan patéticos los esfuerzos del poeta por intentar superar la distancia, olvidar la trágica fosa que lo separa de aquello que ama. Él acude a expresiones continuamente como sueño, esperanza, nostalgia, que dulcifican el escozor de la herida, pero muy pronto ha de corporizar las huellas del dolor y vemos sus versos teñirse de palabras que demuestran la agresión a que se siente sometido. Aparecen términos como sangre, piel quebrada, dolor sin límites. Él intenta cortar los límites del recuerdo y se encomienda para ello a los señuelos que pertenecen a su memoria. Son a ellos a quien entrega su enorme carga afectiva, su sentido vital. También yo llevo encendida como vosotros la estrella de la paz y de la vida, Pinos Verdes de Marbella. Sin llegar a desesperar completamente, Juan Bejano profundiza su mirada sobre las criaturas, olvidando su situación personal. La fuerte carga ideológica que siempre tuvo es la que le sostiene y le mueve a realizar en sus coplas el proceso que el crítico Manuel Mantero ha descrito magistralmente como la poesía del yo al nosotros, lanzándose para ello a una introspección sobre Andalucía, sobre las tragedias cotidianas de sus hombres, que pueden ir desde una simple descripción de los moradores de estas tierras, hortelano y hortelana por la orillita del río, un domingo de mañana, hasta la expresión de rabia contenida, encerrada en símbolos poéticos, pero que nos habla de temblores y de impotencia. Agua de dolor por las venas de la tierra, que nunca va al corazón. Junto al tema de la lejanía, del recuerdo y de la distancia, más allá de esa angustia por los hombres de su tierra, Bejano construye en sus cantes símbolos que lamentablemente no podemos desarrollar por extenso, pero que debemos de mencionar. Tal es el caso del río. No olvidemos que el poeta había nacido en la misma vera del Genil. Él transmuta en preguntas eternas, en metafísica de inquisiciones, esa temática del río, siguiendo naturalmente la tradición española, fijada definitivamente por Jorge Manrique, y que aquí se concreta en la posibilidad de que el río pueda ser al mismo tiempo creación y destrucción, o si queremos, principio o fin. El río es vida o es muerte. Mi sangre es río o es mar. ¿Dónde acabará su curso y cuándo yo de soñar? Que dicho sea de paso, tiene una reminiscencia machadiana hermosísima. Sobre el río descarga el poeta una y otra vez sus preguntas retóricas. A él encadena sus representaciones simbólicas, humanizándolo, al compararlo primero con su reflejo celestial y más tarde a la tierna mirada de un niño. El agua de los domingos es azul como los cielos, como los ojos de un niño. Para expresar a continuación ese eterno sentimiento de cambio que las corrientes fluviales tienen siempre aparejado. Unas aguas que se llevan lo más hermoso de nosotros mismos. Es, ya lo sabéis, el eterno principio del todo pasa de Heráclito. También yo tuve niñez, soñó, creció junto al río y por el río se fue. Vida y muerte, principio y fin en los cantes que Bejano apareja este símbolo eterno. Cuando la vida aprieta y las circunstancias se endurecen, el río nos pone delante de la cara nuestro fracaso. Porque él testimonia lo contingente de amores que nosotros creíamos eternos. Se la llevó la corriente, junto a la orilla encontraron el resplandor de su frente. Y lo que es peor, el agua se lleva también lo poco que de nosotros va quedando. Todos los sentimientos que burbujeando en sus orillas parecen conducirnos al desastre infinito de la soledad. Yo no sé por qué será, el agua que lleva al río va gritando soleá. Dos breves palabras para finalizar esta rapidísima aproximación al tema hondo de Bejano y acabar con la comunicación. En primer lugar, la enorme calidad de sus temas eróticos, cargados de una imaginería sensual altamente excitante. Es sin duda alguna verdadera poesía de los sentidos, en la cual se amontonan multitud de símbolos sexuales ligados a la idea del amor, como puede ser el agua. Llegas al mar como el viento, ligera, desnuda, esbelta, y el agua ciñe tu cuerpo. Imagen que lleva aparejada la comparación tan lorquiana entre los muslos y los peces, que es enunciada de otra manera por Juan Bejano. Tendida sobre la arena, eran sus muslos morenos dos delfines de canela. Sin que falten tampoco símbolos eróticos como la naranja, como representación de los senos de la mujer, que ya sabéis, en las artes plásticas se encandilaran a muchos grandes pintores hondos, pero yo creo forzoso citar a Romero de Torres, porque creo que es el que mejor estableció la equivalencia del símbolo. No tenía el sol más que una naranja, tú tenías dos debajo del agua. La última reflexión sobre esta poesía popular honda es la que se refiere a los símbolos de estas tierras andaluzas, sobre todo, y permitió un orgullo a la mía, al olivo, que se alza legítimo como su mejor representación, Por eso he elegido esta letra, para que veáis el símbolo del olivo, que de alguna manera halaga a mi tierra. Para nacer, nacer bien. Hay mejor cuna en la tierra que un olivo de Jaén. No olvidaré, Jano, el piropo encendido, los lugares andaluces que permanecen anclados en sus vivencias, los lugares donde se vivió, se amó o se odió, pero que constituyen espacios irrenunciables de la personalidad, forman parte de ese magma del recuerdo. Aldea de Pomar, Estepa, toda Sierra Morena, y sobre todo, cómo no, la patria chica, Califal y Señora, Córdoba en su jazmín frío, y abajo, entre los azahares, la verde canción del río. Así es Juan de Jano, amigos. Así expresó su vida intensa, profunda, entregada a causas nobilísimas. Junto al sensible cantor de las calles, los pueblos y las gentes, está el hombre angustiado, preocupado por la autenticidad de las cosas, por las respuestas verdaderas, sobre las cuales él indaga con una madurez exquisita. ¿Cuál de los dos es la opuesta? ¿La orilla que estás pisando o la orilla con que sueñas? Y hasta la muerte aparece cantada en su dimensión más profunda, puesto que afirma que el morir no es tan solo un acto físico, único e irrepetible, sino que se muere todos los días un poco desde que nacemos, y que la distancia que separa a ambas convulsiones no es muy larga, pero sí difícil de llevar con dignidad. Que del nacer al morir la distancia no es muy larga, pero es dura de cubrir. Como es muy dura de cubrir esa etapa que mi amigo Félix me encomendó un día de hablar del 98 y el 27, de la que solamente resaltaría la capacidad de que muchos artistas enfrentados, opuestos, a veces no tanto, como críticos desocupados quieren pretender, pero evidentemente en algunos casos, como hemos expuesto, enfrentados por actitudes ideológicas, tienen un fiel común, tienen un centro en sus vidas, que es el cante flamenco, que a todos ellos los llenó de dignidad, los vivificó. Por eso, a todos a ellos, como por supuesto a vosotros, muchas gracias.